Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a fijarnos en una cuestión que realmente, bueno, pues hace referencia a toda Andalucía. Ya saben que por estas fechas, en concreto, una vez que arranca el mes de marzo, durante todo ese mes es característica la apertura del proceso de escolarización cada año, ya decimos en esas fechas, de cara a los niños de infantil de 3 años y también para todos aquellos alumnos que en definitiva tengan pensado en el siguiente curso cambiar de centro, indistintamente del curso que vayan en el que se vayan a matricular. Así que ya decimos, es una época característica en la que comienza a trabajarse ya de cara a la planificación del próximo año. Todo ello en medio de lo que es la actual pandemia. De hecho, el pasado ejercicio, recordamos cómo, bueno, pues todas estas fechas se vieron trastocadas, se tuvo que ampliar el proceso de escolarización en los distintos plazos, porque, bueno, pues coincidió justo en el arranque de la pandemia, en el inicio de la declaración del estado de alarma. Y bueno, pues a partir de ahí parece que este año sí que se intenta retomar la normalidad en cuanto a fechas, en cuanto a plazos. Y por ejemplo, en concreto, en el día de hoy, el propio Colegio Sagrado Corazón ya celebra una reunión de cara a lo que va a ser ese inicio del proceso de escolarización. Así que hemos querido tomar como ejemplo al propio Colegio Sagrado Corazón, como decimos. Es algo que se puede trasladar al resto de centros educativos de nuestra localidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a su directora, Lola Espejo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por contar con nosotros, como siempre. Muchísimas gracias además al centro por colaborar a través de distintas iniciativas con esta casa. Recordemos, ¿no?, ese espacio informativo además que nos ofrecéis cada semana, cada viernes. Sí, sí, y además que nuestros alumnos están súper entusiasmados con el proyecto. Están deseando ponerse a grabar, a preparar, planificar y luego, bueno, pues la satisfacción que es que vosotros lo pongáis y lo pueda escuchar todo el pueblo de Ubrique, claro. Son distintas iniciativas en las que el Colegio Sagrado Corazón colabora, ya decimos, también con esta casa. Hoy en concreto queríamos hacer referencia, ya decimos, como ejemplo, ¿no?, uno de los colegios de nuestra localidad, cómo se empieza a planificar de cara al próximo curso y en concreto, como decíamos, ¿verdad, Lola?, se inicia el mes de marzo en unos días y por tanto ya hoy tenéis esa primera reunión de cara al inicio del proceso de escolarización, ¿no? Claro, así es. Como sabes, pues el proceso de escolarización comienza el 1 de marzo, dura durante todo el mes y previo a ese proceso los centros suelen celebrar una reunión, convocan a los padres de nueva escolarización, que bueno, tú también has dicho que puede acudir cualquier padre que desee cambiar de centro a su hijo, porque bueno, nos parece importante que conozcan de primera mano el centro donde su hijo va a ser educado, ¿no? Va a pasar muchos años de escolarización y pues que conozca el centro, las instalaciones, que conozca también a las personas que van a participar, ¿no?, en ese proceso, en esa guía educativa. Y por eso, bueno, hemos tenido muchas dudas al respecto sobre si celebrar la presencial o no. Pues al final hemos decidido hacerlo presencial porque, claro, no es lo mismo venir, ¿no?, y ver de primera mano, hablar cara a cara. Tenemos muchos espacios abiertos, como vosotros sabéis, unas instalaciones muy amplias, entonces la reunión va a ser al aire libre y, por supuesto, siguiendo todas las estrictas normas que tenemos en nuestro protocolo de seguridad, con, bueno, nuestra mascarilla, la distancia, el gel y no hay ningún problema. Seguro, no va a haber ningún problema. Además, todos aquellos que deseen seguir la reunión de forma telemática, como dijimos en nuestro programa de radio, pueden llamar al centro o escribir un email para darle el enlace y que sigan la reunión de forma telemática a través de Google Meet. Así que puedo decir, ¿no?, que habéis pensado en todo para que quien quiera de todas formas pueda, de una manera o de otra, sumarse a esa reunión. ¿Qué va a ser? ¿A partir de qué hora? A las 4:30 empezamos, sí. esta tarde a partir... No será muy, no va a ser muy larga, porque bueno, simplemente es eso, que los padres vean un poquito el centro y hablar de nuestra oferta educativa. Como señalabas, la verdad es que es un buen momento para que los padres conozcan las instalaciones con todas las precauciones, ¿no? Que en definitiva, evidentemente, ¿no? Se tienen que tener en esta situación. Y bueno, esto que está haciendo el Colegio Sagrado Corazón, pues al resto de padres y madres, ¿no? Que estén interesados, a lo mejor en otro colegio, pues igualmente, ¿no? Podemos decir que durante estos días el resto de centros educativos, de colegios, también van a ir haciendo lo mismo. Claro, bueno, yo sé, he hablado con algunos y con algunos centros y sé que de momento no van a hacer ninguna reunión. Pero ya te digo que nosotros lo hemos pensado mucho y al final pues hemos decidido hacerla porque, bueno, consideramos que no, con todas las medidas de precaución, no va a haber ningún problema. Pero claro, los demás centros, pues no sé si más adelante decidan hacerla. Pero bueno, pues es un poco el... Además, la forma de, a lo mejor los centros elegirán si vía telemática o a través de, bueno, otra alternativa, en definitiva informan a aquellos padres, decimos, de cara a los niños que se van a escolarizar por primera vez este próximo curso y también para los que vayan a cambiar de centro. Si no, de todas formas, bueno, una buena recomendación, ¿no?, que podemos hacer es la de contactar con los propios centros educativos en estos días para... si tienen alguna duda al respecto, bueno, pues sobre todo porque, ya decimos, del 1 al 31 de marzo es cuando tiene lugar ese plazo. Claro, seguro que los centros van a pensar la manera de hacer llegar la oferta educativa que tienen. Nos tenemos que reinventar porque esta situación es única, no la habíamos vivido nunca y, bueno, seguro que nos reinventamos y conseguimos la manera para que el proceso de escolarización pues llegue a término este curso escolar, sí. En estos últimos años recuerdo que también a causa de la Ley de Protección de Datos era complicado, ¿no?, que contarais con los propios datos sobre los niños que comenzaban, digo en general, ¿no?, todos los colegios, los niños que comenzaban a escolarizarse, ¿no?, que cumplían 3 años para el próximo curso. ¿Cómo un poco lo habéis solucionado todo ello? Pues bueno, utilizando eso, ya te digo, reinventándonos, ¿no? Hemos utilizado el programa de radio, como ya sabéis, hemos hecho carteles informativos donde está puesta la fecha de la reunión y la hora. Y bueno, pues esa ha sido la manera, porque ya no tenemos los datos, ningún centro, solamente el número del censo que hay para este curso escolar, pero no podemos contar con, claro, con las direcciones que siempre nos las ha facilitado el ayuntamiento. Bueno, pues ya lo saben los padres y madres de niños que van a cumplir 3 añitos, que comenzarían la educación infantil en este próximo curso, y muy importante, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero si hay algún niño o niña que vaya a cambiar de centro, que desee cambiar de centro en este próximo curso, también tendría que realizar esos trámites a lo largo de este mes de marzo, ¿verdad? Sí, sí, es el procedimiento ordinario de cambio de centro del 1 al 31 de marzo. ¿Vale? Se rellena la solicitud de la preinscripción en el centro donde desean matricular a su hijo el próximo curso. Lo que se hace, Lola, en este mes, por tanto, es la preinscripción, podemos decir. ¿Qué pasos habría que dar en los próximos meses? Pues nosotros ahora realizamos la preinscripción, digamos, para tener una previsión de plaza. Los centros se tienen que organizar de cara al año que viene, si tienen que pedir, a lo mejor, te hablo de los institutos, de los centros, si tienen que pedir un profesor más, si no... Y ya pues el proceso dura todos estos meses, tenemos varias reuniones de escolarización, se van sacando las listas con admitidos, no admitidos, hasta que llegan las listas definitivas y en junio se echa lo que es la matrícula ya formal. Entonces en los tablones de anuncio de todos los centros educativos está toda la información del proceso de escolarización, el listado de alumnos, que los padres pueden, el plazo de la fecha... que los padres pueden consultar. ¿Alguna novedad, Lola, que podamos destacar de cara a este próximo curso? Entre otras cosas, hay que decir que pues había dudas sobre de qué forma incidía la nueva ley CELA. Al respecto se pronunciaba la Junta de Andalucía en estos días atrás, un poco de cara a los padres y madres que nos estén escuchando, en concreto, ¿qué cambios va a suponer? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con la inspección educativa y, o sea, novedad para este curso escolar hay poca, ¿vale? Solamente tenemos que entraría en vigor, o sea, no hay exámenes extraordinarios para los alumnos de cuarto de ESO en septiembre, serían en junio, ¿vale? Al finalizar el curso escolar. Esa sería la única novedad, ¿vale? Después sí que hay alguna en cuanto al desarrollo curricular, prueba de diagnóstico, pero ya entrarían en el curso 22-23, ¿vale? De momento tenemos poca novedad. Bueno, pues todo ello sobre el arranque de este próximo curso, sobre los preparativos, el inicio del proceso de escolarización, con las diferentes etapas que van a llevar hasta el mes de junio, en el que se realizaría ya la matriculación en los distintos centros. Te quería preguntar, Lola, ya que estamos hablando además, hacíamos referencia, ¿no?, a la situación que estamos viviendo. Hablamos en el arranque además del curso sobre la pandemia. ¿Qué tal están marchando las cosas? ¿Ha habido alguna incidencia en el centro? Pero me decías que afortunadamente no grave, ¿no? Sí, hemos tenido alguna pequeña incidencia, pero nada que lamentar. Muy grave, como tú ya sabes, los niños suelen ser asintomáticos y entonces nada, lo que es contagio dentro del centro no han sido, pues a lo mejor por que viene de fuera y bueno, bien, se han tomado las medidas que nos ha dictado el centro de salud. Y entonces, de momento, la verdad que bien, esperemos que sigamos así y bueno, a ver si ya con todo este tema de las vacunas vamos un poquito viendo la luz. Recordemos, ¿no?, que se tuvo que cerrar una de las clases, tuvo que realizar, ¿no?, lo que es la cuarentena, siguiendo el propio protocolo que, como nos comentas, se dicta desde salud, ¿verdad? Sí, son ellos los que deciden, y nos avisan también de los plazos, cuánto tiempo tiene que estar cada alumno en casa. Nosotros como medida preventiva decidimos poner contacto estrecho también a toda la clase, porque claro, aunque aquí, como te he comentado, tenemos un estricto protocolo COVID, bueno, al igual que en todos los centros educativos, nuestra mascarilla, que no nos la quitamos, que son unos campeones, porque aguantan las 5 horas los más pequeñitos con su mascarilla. Ventanas abiertas, que bueno, estamos pasando un frío horrible. La distancia de seguridad, porque nosotros al tener las clases tan amplias no tenemos ningún tipo de problema, se guarda estrictamente. Pero sí que es verdad que bueno, al ser, no sabemos nada realmente, sabemos poco de este virus, la transmisión es tan rápida, el contagio es tan rápido que bueno, así se decidió y fue una medida preventiva, pero afortunadamente ningún alumno estuvo mal. Uh-huh. y ya bueno, se retomaron las clases, volvimos a la normalidad y todo bien. Uh-huh. Lo importante es que además, ¿no?, después de esa medida además se logró atajar la situación y lo más importante, que no ha habido consecuencias, ¿no?, graves para ningún alumno, ningún integrante de la comunidad educativa y por tanto, bueno, pues avanzando en este curso tan extraño, tan singular desde luego, parece que evidentemente después de un año vamos a cumplir, dentro de muy poco, justo un año desde ese estado de alarma, el inicio. El cansancio que llega para todos, pero hay que decir que, como tú decías, ¿no?, la verdad es que los niños y niñas son los que mejor se adaptan y son los que menos se quejan. Desde luego es admirable, porque es que no se quejan y los ves a los pobres con la mascarilla, que no se le ve la carita, pegada muchas veces cuando están en el patio, y no hemos recibido, vamos, ninguna queja de ningún alumno, ninguna mala cara, lo tienen totalmente asimilado. Te hablo incluso de los pequeñitos de 3 años. Uh-huh. Y la verdad que bien, es un curso anómalo, pero es lo que te digo, hay que reinventarse, hay que buscar otro tipo de actividades y bueno, la vida sigue y tenemos que seguir así, que nos falte la alegría en el colegio y ya está, aunque nos ha privado de hacer muchas cosas, muchas, muchas actividades que hemos hecho, pero bueno, de momento nos vamos mal y no nos podemos quejar. De hecho, ¿no? Muchas de esas actividades e iniciativas, algunas sí que la habéis podido llevar adelante con las medidas de precaución concretas, pero bueno, estamos al tanto, además, ¿no? A través de ese espacio informativo de cada viernes, uh-huh, conocemos que seguir realizando actividades, bueno, en estas fechas, por ejemplo, imagino que de una u otra manera relacionadas con el carnaval, con el Día de Andalucía, etcétera, ¿no? Claro, sí, nosotros celebramos la semana pasada el carnaval y claro, bueno, pues no pudimos hacer la gran fiesta que hacemos siempre, uh-huh, pero bueno, se celebró por grupo de convivencia, cada uno en su espacio, pero sí pusimos música, hubo baile y la verdad es que bueno, nos lo pasamos fenomenal. El Día de Andalucía ya lo celebraremos este jueves y bueno, ya os contaremos, ¿no? No quiero anticiparme, uh-huh, las actividades que tenemos programadas. Son, pues, si no son dentro del aula, pero sí son dentro de cada grupo de convivencia, eso sí. Pero bueno, bien, algunas son muy divertidas, ya os contaremos en el próximo programa. Y de cara a lo que resta de curso, bueno, pues imagino, ¿no? Evidentemente, no bajar los brazos y, bueno, pues culminar todo el trabajo de prevención, de seguridad que se ha desarrollado desde el inicio, ¿no? Pues sí, aquí, bueno, nos lo advierten desde Sanidad, los medios de comunicación, que no se puede bajar la guardia. Hay que estar muy atento y seguir con lavado de manos, seguir con ventanas abiertas, mascarilla y, bueno, guardar distancia de seguridad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo llevamos a rajatabla. Y bueno, que terminemos el curso como hemos empezado, es lo que pedimos. Por bueno, lo menos. Pues seguiremos, por supuesto, en contacto. Además, seguiremos al día a través de ese informativo que nos ofrece el Colegio Sagrado Corazón cada viernes, cada semana. Antes de concluir, Lola, si te parece, insistimos. Recordemos, durante el mes de marzo, procesos de escolarización. El año pasado hubo ahí, bueno, pues, evidentemente, las dificultades que supuso una nueva situación. Un choque tan importante como fuese la declaración de ese estado de alarma y bueno, pues todo lo que conllevó, los plazos que se tuvieron que ampliar, pero uh-huh, se retoma en esta ocasión durante este mes de marzo ese proceso de escolarización para los niños que vayan a comenzar pues su etapa en los colegios a través de educación infantil. Así que muy atentos los padres y madres, también aquellos que vayan a cambiar de centro educativo a lo largo de este próximo curso que deseen cambiar, y bueno, pues los colegios que comienzan a informar al respecto, en algún caso como el Sagrado Corazón, a organizar esa reunión que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4:30. Lola, si te parece, nos quedamos con ese llamamiento, sobre todo a los padres y madres que puedan estar interesados, ¿verdad? Claro que sí. Yo, bueno, desde aquí invito a los padres que, bueno, que estén, a lo mejor tengan alguna duda o que simplemente no nos conozcan, que vengan, porque, bueno, no pierden nada y así pueden conocer de primera mano por todo, ¿no? Nuestras instalaciones, nuestra oferta educativa. Como saben, bueno, pues somos un centro moderno, pero ofrecemos, bueno, algo un poco diferente, ¿no?, del resto de centros de Ubrique, que es nuestra educación en valores. Entonces, bueno, pues me parece interesante, pues, que se pasen por aquí y que puedan decidir, ¿no? Si no quieren acudir de forma presencial, también la posibilidad de vía telemática. Uh-huh. Tienen que llamar al teléfono del centro, que es el 956-460108, o enviar un email para solicitar el enlace a la reunión a ubrique@rmaria.org. Uh-huh. Y le mandaríamos el enlace a través de para hacer la reunión a través de Google Meet. Además, nos hemos puesto todos al día, ¿no?, de cómo se hace todo esto bueno, pues las reuniones telemáticas son comunes, son lo más habitual desde el arranque del curso, bueno, pues debido a las circunstancias. Así que también sería No, ha quedado más remedio, ¿no?, que ponernos al día en las tecnologías. Claro que sí. Pues Lola, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado, y en cualquier caso estaremos atentos cada semana, cada viernes, a la actualidad sobre el Sagrado Corazón. Hoy queríamos hacer referencia a ese proceso de escolarización que arranca a nivel de toda Andalucía, y bueno, para que estén atentos los padres y madres de los distintos centros educativos, en este caso hoy poniendo como ejemplo al Colegio Sagrado Corazón. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y cuando queráis, estamos encantados de participar con vosotros. Gracias, un saludo. Un saludo, adiós.